Bien, vamos a comenzar ahora a desandar bueno, un concierto para toda la familia que la cantautora colombiana Marta Gómez estará realizando el próximo sábado en la ciudad de La Plata. Un concierto donde, bueno, seguramente sonarán las canciones de Coloreando, un disco por el que Marta Gómez obtuvo en el año 2014 un Grammy en la categoría de música infantil. Y seguramente también estarán sonando las canciones de Sol para niños que bueno, también seguramente serán parte de este concierto que decía, se estará brindando en el Galpón de la Grieta el próximo sábado 12 de noviembre a las 5 de la tarde. Allí estará Marta Gómez con toda su banda. Antes de esa presentación, entonces, la recibimos ahora en la oscura ciudad. Buenas noches, Marta, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Recién llegada. Sí, estoy llegando de Mendoza. Estuvimos tocando anoche en un concierto súper bonito. Así que ya aquí en Buenos Aires. Bien. La última vez que llegaste aquí a nuestro país, también anduviste por Mendoza, ¿no? Siendo parte del Americanto. Sí, sí, sí, sí. Estuvimos en dos ocasiones en el Americanto. Uh-huh. Y aquí a la ciudad de La Plata, bueno, decíamos, vas a estar llegando a presentar este espectáculo que, bueno, mencionábamos allí, seguramente se poblará de las canciones de estos dos discos para los niños, para los más pequeños. Sí, mira, la verdad es que es un concierto, lo que pasa es que si decimos que es para chicos... Uh-huh. Se quedan afuera los padres. Se asusta. Claro. Entonces, la verdad es que yo he hecho estos trabajos para niños pensando en la etapa de la maternidad y la paternidad, digamos, en los niños, pero también en los adultos que estamos acompañando esta crianza. Entonces, hay canciones que acompañaron mi niñez, pero también hay canciones inspiradas en el momento difícil de ser mamá. Entonces, es como una combinación. Lo que pasa es que sí, las historias de pronto son distintas a las de un concierto de adulto, de pronto son un poco menos sociales, ¿no? Pero la intención es la misma, la música es hecha desde el mismo lugar, los instrumentos, los arreglos son iguales, son todas dentro del folclore, entonces por eso es como un concierto para la familia, digamos. Entonces vamos a presentarlo de este modo, digo, no va a ser el concierto del próximo sábado solo para los niños, sino que será un evento para los más pequeños, pero no solo para ellos, pues habrá también allí un espacio para que los padres se reencuentren con su niñez. Así leí por allí que en algún momento mencionabas estos conciertos que venís realizando, ¿no? Sí, y sobre todo que son conciertos, es decir, que no son un espectáculos musicales que me encantan y que voy con mi hijo y me encantan, pero no es lo que yo hago. Uh-huh. Yo hago un concierto igual que un concierto normal de adultos, digamos. Entonces también para que los chiquitos aprendan a escuchar una canción con un arreglo bonito y sepan la experiencia que es ir a un concierto sin que sea necesariamente para que ellos participen o para que sea un show musical para niños, ¿no? Uh-huh. En tus canciones, Marta, dedicadas, digo, a los más pequeños, hablas sobre importantes valores también, como el amor y el respeto, ¿no? Y es interesante esto porque hay quien cree que... hay artistas también, ¿no?, que se definen por hacer música para adultos. Otros, bueno, se dedican exclusivamente a la música para niños. El dúo Karma, que, bueno, anda por aquí, seguido por la ciudad de La Plata, y hemos tenido con ellos la posibilidad de hablar bastante. Bueno, ellos transitan ambos repertorios, ¿no? Y sí, con absoluta naturalidad. ¿Cómo es en tu caso? Es igual. Yo creo que así tiene que ser. Yo, con menos experiencia que ellos en este mundo de la música para niños, el dúo Karma me fascina, uh-huh, tengo dos de sus discos y me encantan. Uh-huh. Sí, yo pienso igual, el ejemplo que yo siempre doy es para una canción mía normal, digamos, de adultos o de, no sé, yo hablaría, por ejemplo, de un inmigrante y en una canción para niños hablaría de un caracol. Entonces, uh-huh, es más o menos como crear diferentes personajes para contar la misma historia para que ellos ya empiecen a pensar desde pequeños en cosas que pasan en el mundo, que cambian su mundo y que puedan empezar a pensar y sentir desde la música. Pero el sentimiento es lo mismo, la forma desde donde sale la música es la misma. Uh-huh. Y en el momento de componer, digo, de sentarte a componer, ¿en qué momento de la composición se define, digo, si una canción va a ser para los niños o para los dos adultos? ¿Cómo es ese proceso creativo, Marta? Qué linda pregunta. Sabes que no lo sé, pero es como que en el momento me doy cuenta. No, casi que lo que me genere es ese día. O sea, si hay un día en que mi hijo me da una idea o me hace, no sé, me dice una idea que me suene para una canción para niños, pues la compongo en ese momento para niños. Si estoy leyendo otro libro o viendo la noticia o viendo algo para otra canción, sale de ahí. Entonces no me he sentado directamente a componer algo para niños, sino que digo, esto puede ser una bonita idea. O pasa lo contrario, a veces hay canciones que yo no he compuesto para niños y que resulta que a los niños les encanta porque de pronto el ritmo es alegre. Entonces tengo algunas canciones, María Mulata, El Hormigueo, por ejemplo, que yo no las pensé para niños y que ahora hacen parte de este repertorio también. Parte de este repertorio contabas que fue compuesto cuando estabas embarazada de tu hijo. Ser madre, decías, te había cambiado de todas las formas posibles. ¿Cómo fueron apareciendo estas canciones y cómo han sido recibidas, ¿no? ¿Cómo han sido recibidos estos dos discos que mencionábamos? Bueno, uno ya tiene un Grammy, ¿no? Sí, bueno, Coloreando, que es el disco del Grammy, surgió porque me llamaron de una fundación en Estados Unidos que trabaja para fortalecer el uso del idioma español como segunda lengua en los niños hijos de inmigrantes latinoamericanos. Entonces es para que estos chicos crezcan y en vez de sentirse avergonzados del español, como a veces pasa, se sientan orgullosos y sepan que es una herramienta que les va a servir para trabajar y para vivir, ¿no? Entonces me llamaron y lo que hice fue recopilar canciones con las que yo crecí, canciones populares, pero adaptándolas a ritmos folclóricos. Entonces son la mayoría, bueno, todas son canciones que yo cantaba desde niña. Entonces las adaptamos a ritmos folclóricos y eso fue Coloreando. Y paralelamente yo acababa de dar a luz a Alejandro, entonces lo que hice fue primero recopilar canciones escritas por compositores que a mí me gusten, como Juan Quintero, Luis Pesetti, entonces que ellos habían compuesto a su vez para sus hijos. Entonces que no son canciones para niños, sino para la maternidad y la paternidad. Entonces eso fue lo primero que hice y en ese camino fueron surgiendo algunas mías que también eran de ese proceso. Por ejemplo, hay una que se llama Despacio, que surgió de un artículo que leí en una revista de niños. Entonces lo que hice fue sentir como estamos locos los adultos haciendo todo rápido y queriendo que el niño crezca rápido y pensando ya en todo lo que va a pasar y lo que no va a pasar, en vez de hacer lo que ellos nos están enseñando, que es vivir absolutamente en el momento preciso y tomar todo con calma y caminar despacio, ¿no? Entonces surgió de esa experiencia y así van surgiendo otras de este proceso de ser mamá. Así que bueno, ahí está un poco la historia de estos dos discos y de las canciones que los componen. Estará, bueno, compuesto el concierto del próximo sábado. Sí. Marta, tu anterior llegada aquí a la ciudad de La Plata fue presentando tu séptimo álbum, ¿no? Este instante. Sí, sí, es verdad. Eso fue el año pasado, ¿no? Hace mucho. Eso fue hace 2 años. 2 años ya, mirá. ¿Sí? Ah, mirá, bueno, ahí en ese trabajo, bueno, recorres. Y fue exactamente en esta semana, o sea, fue el en esta época. Ah, mirá, justo bien. Porque el 17 de noviembre, que fue cuando nos ganamos el Grammy por Coloreando, yo estaba cantando en La Plata. Ah, bueno. Bueno, trae suerte la ciudad de La Plata, entonces. Sí, exacto. En este trabajo, que vendría a ser ya tu séptimo álbum solista, recorres un repertorio de canciones propias con ritmos latinoamericanos también, ¿no? Y, sí. Y aquí también aparece, hoy hablabas vos allí de las canciones sociales, bueno, las canciones con un contenido social. Bueno, aquí también en las letras de este disco, bueno, de alguna manera se apoyan en ese compromiso y también en la ternura. Sí, trato de... Bueno, esa es mi opinión absolutamente personal, pero siento que como artista tengo que decir lo que pienso y en ese pensar pues está el pensar político y social y eso es lo que me gusta esa es la música que me gusta escuchar y por lo tanto la que me gusta componer. Uh-huh. Entonces trato de que siempre esté ahí en la música, aparte de los ritmos que me encantan, que también esté lo que yo siento sobre el mundo y lo que pienso, y desafortunadamente está ligado casi siempre a lo político también. Uh-huh. de cierto modo, ¿no? A lo que pienso sobre lo que pasa en el mundo, lo que me duele y lo que me alegra también. Uh-huh. En este disco, el número 7 de tu carrera, digo, aparecen muchas canciones inspiradas en mujeres, ¿no? Sí, mujeres fuertes, sí. Mujeres maravillosas. Las historias de mujeres, de alguna manera, en este disco tienen un papel preponderante en tus letras. Sí, es muy curioso. Uh-huh. Porque yo no me di cuenta hasta que alguien justamente me hizo esta pregunta después de que habíamos acabado el disco, y dije, ah, pues mira, sí, debe ser que me llegaron propuestas, y a mí me escriben mucho personas con ideas, ¿no? Como, mira esta fundación, mira esto que está pasando. Entonces, fue de casualidad que yo normalmente cuando grabo un disco es cuando completo 15 canciones, uh-huh. cuando compongo las 15 canciones las grabo, y justo en ese puñado de canciones había un montón de dedicados a las mujeres, y me alegró mucho. Uh-huh. Que fuera absolutamente natural, ¿no? No, uh-huh. no me di cuenta en qué momento me inspiraron tanto las historias de estas mujeres. Uh-huh. Es un momento este de nuestro país y en Latinoamérica, me parece que pasa algo similar, en donde es necesario de alguna manera cantar estas historias que aparecen en este disco, ¿no? Sí, estamos viviendo tiempos muy muy uh-huh. difíciles. Uh-huh. Hablabas ahí de lo político, y bueno, hablando de Latinoamérica, ¿residís en España vos? O estás en Barcelona. En Barcelona. ¿Tendrás desde allí una visión especial, imagino, del continente, de su cultura, digo, la movida sí, musical actual? ¿Cómo lo ves? Ah, vale, perfecto, pensé que me habías hablado de la política. No, digo, no, ¿cómo ves en general desde Barcelona, cómo se mira Latinoamérica hoy? Es impresionante. Uh-huh. Culturalmente. Uh-huh. Argentina, Colombia, bueno, Colombia en la parte más de la industria uh-huh. musical, pero para mí, como cantautora, los ojos están en Argentina y en Chile. Uh-huh. Son los países como más grandes de la canción. Lo han sido siempre, pero se reinventan, es impresionante. Yo crecí oyendo, digamos, la música de León Gieco, Piero, Mercedes Sosa, que era una onda muy diferente a lo que se hace ahora, uh-huh. pero sigue siendo dentro de la canción, dentro de la poesía, una cosa inagotable, parece, este país. Uh-huh. Con Argentina, de alguna manera te une un cariño especial, sí. ¿no? ¿A qué le atribuís esa vinculación con la Argentina? Hoy nombrabas a Juan Quintero, a Pesetti, en esa última presentación que mencionábamos hoy allí en la ciudad de Buenos Aires, en el ND Ateneo, bueno, tuviste muchos invitados, sí, allí estuvo Sandra Mianovich, sí. Mariana Baraj, sí. ¿no? Georgina Kazán. Digo, ¿a qué le atribuís esta vinculación y este cariño con la Argentina? Yo la música argentina la oigo desde que era una niña, y creo que es porque mi maestra de canto, que es la persona que ha marcado mi vida musical desde que yo tengo 4 años, le gustaba mucho la música argentina, le gusta mucho. Entonces, en nuestro coro, ella tenía como una amiga en Argentina que le enviaba las partituras por correo. Entonces yo crecí cantando música coral que se hacía en Argentina. O sea, mi infancia, por ejemplo, fue marcada por Marilena Walsh, que no se conoce en Colombia. O sea, ninguna de mis amigas de mi edad creció con ella. Y yo sí. Entonces, por ese lado, crecí oyendo esa música. Los tangos sí que se oían siempre en Colombia. Mi madre oía a Carlos Gardel siempre, entonces yo crecí con esto también. Uh-huh. Y cuando ya fui adolescente, que escogí la música que quería escuchar, digamos, empecé con Mercedes Sosa, pero uh-huh. después me fui para el rock argentino, uh-huh. entonces Charlie, Fito, más tarde Spinetta. Entonces Argentina está más en mí que cualquier otra música. De hecho, uh-huh. la música colombiana yo la empecé a reconocer ahora. La música del Pacífico, por ejemplo, que es hermosa, la estoy conociendo desde que conocí a un músico maravilloso que se llama Hugo Candelario, y esto fue hace unos 3 años. Entonces, es curioso, pero no conozco tanto la música colombiana como la argentina, es la que, no sé, yo creo que hay cosas que le llegan a uno al alma más, yo más que caribeña soy andina, me gusta más la música de los Andes que la música, que el vallenato y la cumbia colombiana, por ejemplo. Uh-huh. Me siento más identificada con eso. Entonces, no sé, habrá, así como hay gente, por ejemplo, mi hermano mayor, no le gusta la música latinoamericana, sino inglesa, por ejemplo. Uh-huh. Y no tiene ninguna conexión con Inglaterra, pero su corazón está allí, le resuena esa música más que, uh-huh, más que otra. O otros cantautores, por ejemplo, tendrán esto con Brasil. Uh-huh. Yo no, porque para mí el castellano era lo más importante, poder entender. Entonces, uh-huh, si estaba en otro idioma que yo no entendía, pues no me resonaba tanto como la poesía escrita en español. Y pues en Argentina la verdad que es donde está ese nicho más grande de cantores y de cancionistas, ¿no? De gente que escribe canciones hermosas. Uh-huh. ¿Y de Chile? ¿Qué tomas de Chile? Ay, yo adoro Chile. Uh-huh. Chile vino más tarde para mí y ahora estoy más enamorada de Chile que nunca porque he podido ir a Chile y entonces he podido conocer cantores increíbles como el Nano Stern, que es como un hermano de música para mí. Entonces, gracias a ellos también he aprendido más sobre Chile. Sobre Chile yo tengo más a Violeta Parra desde antes y a Víctor Jara y ya, digamos, no conocía más. Y ahora que pude ir hace unos años ya empecé a conocer a Francesca Ancarola, un montón de gente joven que está haciendo música, bueno, Paula Herrera, uh-huh, música hermosísima. Uh-huh. Estamos conversando con Marta Gómez, cantautora colombiana, que, como decíamos, el próximo sábado se va a estar presentando aquí en la ciudad de La Plata. Hablábamos de Latinoamérica, hablábamos de Colombia. Marta, permitime preguntarte cómo viviste, primero... seguramente con alegría cuando se supo que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habían acordado ponerle fin a la lucha interna más antigua del continente. Bueno, seguramente con cierta felicidad, me imagino que como muchos colombianos habrás asumido aquella historia, pero bueno, que finalmente después se votó por el no, ¿no? Por el no a ese acuerdo de paz. ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo lo viviste? Fue muy triste, sobre todo porque yo venía de Colombia, habíamos estado con Piero, con Alejandro Lerner, León Gieco, cantando, dando conciertos por el país, animando a la gente a votar por el sí, por la esperanza, el perdón, ¿no? Sentimos que estábamos listos para perdonar, pero el país no está listo para perdonar. Entonces, al principio, mucha tristeza, mucho dolor, mucha sorpresa, porque no lo esperaban ni remotamente. Y poco a poco como que fui volviendo a mi centro y a creer un poco más en las cosas, no sé, en el sentido de las cosas y tratar de entender a las personas que votaron por el no. Y bueno, ahora ya estoy con mucha esperanza de que el presidente realmente tome la decisión de aprobar el plebiscito sin consulta popular y de cambiar algunos acuerdos. De uh-huh. hecho, están ayer y anteayer en La Habana cambiando algunas cosas, pero son pocas realmente, uh-huh, porque este plebiscito es este acuerdo de paz es el producto de 5 años de gente que sabe mucho sobre esto, uh-huh, y hay que hacer algunas concesiones. Es imposible que la guerrilla se desarme bajo ninguna garantía, ¿no? Tenemos que darles algo de, no sé, de garantía para que puedan salir. Entonces, el proceso ya estaba muy avanzado, ya los niños, por ejemplo, habían salido del monte, que era algo muy importante, que hay muchos niños reclutados por la guerrilla, ya habían entregado parte de las armas. Entonces, fue muy triste darme cuenta de que la gente en el país no quiera perdonar, y lo más triste es que no son las víctimas. Las uh-huh. víctimas ya perdonaron. Entonces, uh-huh, los que no están dispuestos a perdonar a una guerrilla como la nuestra son las personas de las ciudades, que nunca han sufrido la guerra en forma directa. Entonces, bueno, mucha desilusión, pero el mundo está hecho de eso. si trato de pensar en lo que pasó ayer en Estados Unidos, sí, ¿no? Es consecuente con lo que el mundo está viviendo. Uh-huh. Y en este mundo, que bueno, que tan desencantado, ¿qué lugar crees que ocupa el arte? El otro día leía que decía Cecilia Todd que vuelve en estos casos la canción a tener un lugar, el lugar de un foco, ¿no? Decía ella, de algo, qué bella, de sí, algo que alumbra una esperanza, ¿no? Es así, lo que pasa es que como nosotros no hemos vivido otras épocas, la vemos como a la canción como algo indispensable hoy en día, pero lo ha sido siempre, ¿no? Entonces hay que seguir cantando y seguir contando la historia de estas personas, porque ese es nuestro papel como artistas, ¿no? Como cada quien cumple lo que pueda, hace lo que pueda, y nosotros, el deber de nosotros es contar la historia de la gente que no tiene voz, que no puede cantar. Uh-huh. No hay nada más esperanzador que el canto, decía Cecilia Todd. Y pensaba, ¿sabes?, en la campaña que impulsaste a favor de la paz mundial, ¿no? Aquello de Para la Guerra Nada, un proyecto musical que surgió luego de que te pusiste a leer, digo, acerca del conflicto entre Israel y Palestina. Sí. Fue un momento muy bonito porque yo compuse la canción inspirada en ese conflicto, pero por supuesto que relacionada con cualquier tipo de guerra, porque nos dan muchas excusas, pero no hay realmente razones de fondo para una guerra más que el poder, la ambición y la maldad, ¿no? Entonces, la parte religiosa y territorial y cultural es mentira, o eso es por lo menos lo que yo he sentido cuando voy a Israel, que sí hay espacio para la otra gente y hay ganas de que convivan los dos pueblos, que aparte tienen en común desde la comida hasta la música, hasta la apariencia, ¿no? Entonces compuse la canción y se la canté a, bueno, lo que siempre hago, que es que se la canto a mi compañero, a Julio, mira, compuse esta canción, ¿no? Y él lo primero que me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer con esta canción? Y yo le dije, bueno, por lo menos ponerla a YouTube y sacarme la rabia que me genera. Y él fue el que me dijo, mira, ¿por qué no aprovechas que conociste a Piero y a León y se las mandas para que ellos compongan así con esta idea de los inventos? Y yo le hice caso, pero nunca me imaginé, honestamente, lo que iba a pasar con ella. Se la mandé a 7 amigos, músicos, y de repente empezaban como a salirme más personas de otras partes, y ahora van 3.000 versos de la canción. Entonces es una cosa que para mí va como, tomó su propio rumbo, y yo a veces viajo y encuentro en algunas ciudades grafitis con la frase de Para la Guerra Nada, o colegios, por ejemplo, en Argentina, muchísimas escuelas que han hecho su proyecto de Para la Guerra Nada con los niños, ¿no? De cómo se imaginan un mundo sin guerra y con inventos hechos solamente para ser más felices. Entonces, yo como que no lo puedo creer que haya pasado una cosa tan bonita, pero por otro lado siento que es una frase, digamos, un poco ingenua, pero muy directa, ¿no? No tiene ni tintes políticos, ni ninguna manera de malinterpretarla. Simplemente no queremos dedicarle a la guerra nada. Es algo sencillo y directo, y creo que por eso la gente se ha conectado con eso. Así que de esa preocupación social, digo, nació esta idea de encarar la campaña para la guerra nada, a la cual se sumaron León Gieco, Piero, Mariana Baraj, María Mulata. ¿Cómo viviste este hecho de que esta canción haya sido tomada por todos estos grandes artistas que son referentes de nuestro continente, ¿no? Es indescriptible. Hay momentos en los que me han llegado videos que me han hecho llorar. Por ejemplo, hay un video de, bueno, el de León y Piero y Víctor Heredia es impresionante. Y hay un video de un grupo que se llama Avenida Q, que es un musical en Colombia muy bonito, y ellos hicieron como una producción con orquesta, con títeres, ¿no? Y a mí eso me derrumbó, como imaginarme unas personas trabajando en esto durante varias horas y maquillarse, no sé, me pareció hermoso. Cuando Inti Illimani también mandó un verso, fue hermoso. No sé, es una cosa muy muy bonita a nivel personal, de una melodía mía, digamos, pero también ya a un nivel más grande de sentir que tantos estábamos hartos de la guerra, ¿no? Eso es lo que más me ha parecido bonito de esta campaña. Mencionabas allí a Víctor Heredia y él tiene una canción que en la que dice que los pueblos que cantan siempre tendrán futuro, ¿no? Y sí. Es muy importante en estos tiempos, digo, pensarnos, cantarnos. Sí, claro que sí. De eso se trata, digo, me parece también esta iniciativa. Marta, bueno, muchísimas gracias por atendernos y contarnos un poco de todas estas historias. Teníamos ganas de conversar con vos y repasar un poco todos estos últimos momentos en tu carrera. Así que, bueno, te agradecemos que nos hayas atendido y hayas tenido la predisposición para este diálogo. No, gracias a ustedes por la paciencia del viaje de hoy. Muchísimas gracias y, bueno, que vaya todo muy bien aquí en nuestro país y, bueno, especialmente el sábado en la ciudad de La Plata. Vale, allí nos vemos el sábado. Un abrazo. Ahí nos estaremos viendo. Gracias. Chau, chau. Conversábamos entonces con la cantautora colombiana Marta Gómez, que, como decíamos, estará aquí en nuestra ciudad de La Plata brindando un concierto para toda la familia.